una demanda inicial de la misma gente del taller, que era de darse a conocer, que ellos sentían que estaban viviendo en una ciudad que no los veía. Entonces, a partir de eso, empezamos a pensar qué es lo que íbamos a hacer. Y empezamos a armar de pequeños sketches, contábamos chistes, hacíamos tipo de stand-up, se paraban y contaban cosas de su vida. Y a veces íbamos con una consigna, con un fragmento de un texto, con una película. Y eso fue derivando en dibujos y en textos, que terminaron en el libro Los Ambulantes de la Verdad, y que este año vamos a hacer en dos revistas, que se va a llamar De 7 a 7, y que el proyecto a largo plazo es que se pueda sostener con las propias ventas que los autores hacen de la revista.